Soy un pobre jornalero que en el campo yo me paso trabajando con empeño y me acuesto de cansancio que no aguanto, y el que tiene las ganancias es el dueño. Y me acuesto de cansancio que no aguanto, y el que tiene las ganancias es el dueño. Desde niño he sido humilde jornalero, pero siempre en el trabajo honrado y noble. Pero si hago algún reclamo como obrero, me responden que me friegue por ser pobre. Pero si hago algún reclamo como obrero, me responden que me friegue por ser pobre. No me alcanza lo que gano para darle el sustento a mis hijitos y a mi esposa. Los patrones nunca saben compensarme en conciencia mi jornada laboriosa. Los patrones nunca saben compensarme en conciencia mi jornada laboriosa. Llueva o truene, madrugar me toca el tajo y ayunar en mi labor sin ser vigilia. Y hasta enfermo y con dolor ir al trabajo para darle de comer a mi familia. Y hasta enfermo y con dolor ir al trabajo para darle de comer a mi familia. Madrugar me toca el tajo y ayunar en mi labor sin ser vigilia. Y hasta enfermo y con dolor ir al trabajo para darle de comer a mi familia. Y hasta enfermo y con dolor ir al trabajo para darle de comer a mi familia.